Estamos en la línea telefónica con Laura Rodríguez Agüer y con Matías Latorre. Hola, buenos días, ¿nos escuchan? Sí, buenos días. Hola, buenos días, gracias por la llamada. Hola, ¿cómo están? Feliz día. Muchas gracias. Les contamos a la audiencia que Matías Latorre es investigador del CONICET, escritor, integrante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la hermosa Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, le agrego yo, y Laura Rodríguez Agüero es una historiadora de muchísima relevancia del también hermoso y querido CONICET. Así que bueno, acá la audiencia de La Mosquitera está ansiosa de saber qué nos van a contar. Bueno, hoy es el Día del Historiador y la Historiadora, y tiene que ver con una efeméride, ¿no es cierto? Uh-huh. Y nos parece pertinente o necesario también un poco cuestionar o darle sentido a esa efeméride. ¿Cómo nace un poquito? No quiero ahondar en esa situación, pero un poquito para que se sepa. Durante el primer triunvirato, en 1812, se le encarga a Fray Julián Pedriel la tarea de escribir la historia, cito, ¿no?, la historia de nuestra feliz revolución 1812, uh-huh, para perpetuar la memoria de los héroes y las virtudes de los hijos de la América del Sur. Bueno, esa tarea no fue llevada por Fray Julián Pedriel, sino que fue completada finalmente por el deán Gregorio Funes, uh-huh, o sea, el deán Funes. Uh-huh. Acá lo que nos parece interesante recalcar es que en esa pequeña pedido, solicitud que le hace el triunvirato a estas dos personas, ya aparece incrustado de alguna manera esa idea de la historia escrita con una H mayúscula, en la cual se exaltan, ¿no?, los héroes de la historia, y en segundo lugar, por supuesto, las virtudes de los hijos de la América del Sur. Otra H que podríamos decir como una H minúscula. Entonces, bueno, por supuesto que esto tiene un montón de derivas, no quiero ahondar ahí, pero sí señalar que, bueno, la historia indudablemente cumplió un rol fundamental para la concreción muy posterior a 1812 de eso que hoy conocemos y mencionamos como la historia argentina, ¿no es cierto?, la historia nacional. Claro. Ahora, volviendo a esta idea de la H mayúscula y H minúscula, entonces no es que existan solamente dos, pero un poco para jugar con ese sentido, es una H mayúscula que, como ustedes pueden ver, está escrita en masculino, o sea, va con una H de hombre, de que la historia las hacen los hombres. Es una historia que exalta lo heroico, es decir, sus batallas, sus instituciones, y es una historia también un poco del horror. Y en la H minúscula, en la cual Laura y yo y tantos y tantas otras nos ubicamos, preferimos un poco esa historia con H minúscula, que remite a pensar a la heterogeneidad, ¿no es cierto? Esa H más pequeña, pero súper potente, que remite a los sujetos, las sujetas, las disidencias, las exclusiones en el marco de la construcción histórica, a los huracanes, que aquellos que bajo muchas veces el anonimato llevan adelante grandes transformaciones y grandes cambios, a las hecatombes, e inclusive, como nuestra tarea también tiene mucho que ver muchas veces con, bueno, hurgar en esas heridas, ¿no?, de la historia, en esa situación de un poco traer a colación la imagen de aquellos que son vistos como vencidos o como víctimas dentro de la historia. Claro, ahí Matías, la verdad que después nos cuentan un poquito de, también enlazando esta nota con lo que ustedes han construido, que lo han sacado hoy por primera vez, después le contás después a la audiencia, pero bueno, yo te cuento a vos que ayer estuve leyendo un poquito de lo que vos escribías allí y lo relaciono con lo que estás diciendo, ¿no? Si querés contar un poquito a la audiencia este tema de esa situación que hubo en un momento de 1918 y esa huelga de la que vos hablás. Ah, bueno, fantástico. Muchas gracias por la lectura atenta y por ponderar el trabajo colectivo. Salió una revista, está editada por Carlos Álvarez, él es de Rosario, Fíjense que este momento de crisis, esta suerte de aviso de incendio que estamos atravesando en el marco de las ciencias sociales, nos ha llevado a la necesidad de unirnos, de contactarnos, de intercambiar, y en esto ha tenido el latino, digamos, Carlos Álvarez, historiador también, ya te digo, de Rosario, de convocar a diferentes investigadores, becarios, sobre temas históricos para lanzarlo el día del historiador historiadora, pero también con la idea de que continúe. Este se llama ni más ni menos que historia contrapelo, es decir, Sí. es un poco remitiendo a la imagen que utiliza Walter Benjamin, un filósofo judío perseguido por el nazismo y finalmente, bueno, se termina suicidando porque se encuentra acorralado, pero él larga unas tesis importantísimas sobre el concepto de la historia. Que entre otras de las tremendas y potentes imágenes que utiliza es la historia a contrapelo. Entonces, ahí participamos en esa revista, en ese lanzamiento, diferentes, como les digo, personas que se dedican a la historia en diferentes lugares del país. Y en ese sentido, mi nota, mi colaboración, mi aporte, tiene que ver con, bueno, con una idea y un ensayo, una forma que remite a pensar la historia, cómo divulgarla y cómo contarla. A partir de una huelga de telegráficos y postales, que llega a ser una huelga nacional, pero que acá en Mendoza tiene una incidencia poderosísima, en la que no se conocía, de hecho no estaba en la agenda, esto pertenece a una investigación que hicimos junto con Mariana Pereira, y bueno, con muchísima sorpresa nos encontramos con una huelga muy emblemática. Que tuvo un epicentro muy fuerte acá en Mendoza, y en la cual en ese ensayo yo voy jugando con algunas imágenes, y además de imágenes voy jugando también con la idea del acorde, del ensayo sonoro. ¿Y esto por qué? Porque, a ver, tengo que inventar para quienes no, para el público que por ahí no conoce, pero hay algo que se llamaba en las comunicaciones que fue una revolución dentro de las comunicaciones, que era el telégrafo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, exactamente. Es fascinante porque, bueno, tiene un lenguaje que es clave Morse y que lógicamente había que pensar rápidamente entre la traducción, ¿no es cierto?, de la palabra y transformarlo en puntos y guiones, digamos, en forma gráfica, pero que en definitiva tenían que ver con la forma sonora. Este proceso es anterior al teléfono, lógicamente, y que hasta el día de hoy se sigue utilizando, por ejemplo, Claro. algunos lugares que tienen que ver con cifrados del ejército, bueno, se sigue utilizando aunque para mira, y esos telégrafos eran importantísimos en términos de comunicación. ¿Y qué hacían los obreros entonces para cortar no solamente con el proceso productivo, para que esa huelga Para hacer la pudiera huelga, claro. llevarse a la huelga, cortar los hilos telegráficos, por ejemplo? Y en esos, ese cortar los hilos telegráficos, hacían y recurrían a un elemento tremendamente creativo, que era ni más ni menos que agarrar las cuerdas de la guitarra, que probablemente utilizaran para cantar los fines de semana o en sus tiempos libres, o para juntarse y reunirse para justamente también para charlar de política, por ejemplo. Y entonces anudaban los hilos telegráficos con las cuerdas de guitarra, lo cual hacía muy difícil para los rompehuelgas, ¿sí? En esa época se les llamaba comidos, carneros, Carneros, aquellos que estaban trabajadores que estaban dispuestos a romper con el circuito de la huelga, sus propios compañeros, anudar. Era muy difícil para ellos, a los guardahilos que se llamaba, detectar justamente el empalme del hilo de guitarra con el hilo de telegráfico. Entonces, lo que voy haciendo ahí es jugando un poco con esta idea del ensayo sonoro, en el cual voy comentando un poco lo de la huelga, comentando la creatividad de la lucha y también de cómo esos acordes a lo largo de la historia siguen resonando, no solamente en Mendoza, sino en Rosario, en Buenos Aires, en Tucumán, en Entre Sí, Ríos. súper vigente lo la Cómo hay nota. huellas importantes que tiene la historia para contarnos y decirnos. Bueno, gracias Mati. Hermoso tu investigación, digamos, sobre todo, ¿no? Que se ha puesto ahí al hombro a relevar huelgas no tan visibles y que son necesarias conocer en estos tiempos. En ese sentido, la lectura de la historia a contrapelo, bueno, Es un trabajo de hurgar, ¿no? Hablando de Hs, que traía el Mati, hurgar en la historia. Y quería preguntarle a Laura, ¿qué es hacer historia contra pelo en Mendoza, también desde tu experiencia y perspectiva? En primer lugar, por ahí contarles que junto con Matías y otras compañeras formamos parte de un núcleo que recupera historias y memorias de la Mendoza del siglo XX y también de comienzos del siglo XXI. ¡Qué lindo! Lo que nos une a todas estas personas, que somos un grupo de varias compañeras y Matías, siempre hablamos de la idea de entender la historia como campo de batalla, que no es unidad nuestra, y esta idea de pensar la historia como campo de batalla nos permite disputar y salir a pelear, ¿no?, por el sentido de la historia local. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque nosotras, cuando uno se pone a revisar la historia de Mendoza, sobre todo de la historia oficial, que sería la producida por la Facultad de Filosofía y Letras, que es de donde se supone que se hace la historia, nos encontramos con una historia sin conflictos, una historia de las élites, de las clases dominantes, y que impuso la idea de que Mendoza es una provincia siestera en la que nunca pasó nada, no hubo uh-huh. luchas sociales, no hubo sujetos que se enfrentaron al Estado y a las clases dominantes. No hubo mendozazo. El mendozazo uh-huh. del agua lo tenemos más sí, fresco por eso. 2019, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces lo que nosotros nos hemos propuesto es justamente recuperar esa historia a contrapelo, entonces ver cuáles son esas historias que fueron invisibilizadas, ¿no?, y que tuvieron como protagonistas a trabajadores, trabajadoras, campesinos, mujeres, pueblos originarios, uh-huh. Disidencias sexuales. Uh-huh. Entonces hacia ese lado vamos con diversas investigaciones donde lo que nos proponemos es disputar este sentido de la historia, ir contra el mito de la Mendoza siestera y recuperar esas experiencias de luchas que nosotros, justamente la semana pasada en una reunión que tuvimos, se daba la discusión, bueno, pero la historia no cambia las condiciones de existencia de las personas. La gente no va a comer o dejar de comer porque uno realiza una investigación, y eso sin duda es así. Pero a la vez sí creemos que, ahora que se habla tanto de la batalla cultural, ¿no? Uh-huh. Hay ciertos sitios que nosotros podemos disputar y que de alguna manera pueden incidir en la conquista de derechos, en políticas públicas, en diversas dimensiones. Y contarte un poco que, bueno, en este núcleo están personas que estudian la primera parte del siglo XX, como Matías y Mariana Pereira, que justamente lo que hacen es rastrear estas huelgas que nadie conoce el día de hoy. Matías, por ejemplo, ha estudiado de manera muy profunda la experiencia de organización de las docentes, claro, de la década 10 en Mendoza, y la verdad es que uno lee eso y no puede creer que esas señoras del año 19 tenían insectas, ¿no? Uno no, realmente no se lo imagina hasta que se encuentra con eso. Claro. Tenemos compañeras estudiando el movimiento estudiantil, trabajadores, trabajadoras. Bueno, siempre todas venimos desde el feminismo, entonces todas vemos los procesos históricos, estudiamos desde la perspectiva de género. Uh-huh. Entonces están compañeras la cárcel, ¿no? Uh-huh. La prisión política para las mujeres. Pienso en Paola Ferreira, pienso en Natalia Nassif, que está haciendo una labor muy interesante de recuperar las genealogías feministas en Mendoza, porque, como dice nuestra maestra Alejandra Siriza, no empezó todo en el 2015 con Ni Una Menos, no. Había una tradición solamente que no la conocemos, entonces recuperar esas experiencias y tratar de compartirlas nos parece que puede ser un granito de arena. Por otro lado, varios de nosotros trabajamos con distintas organizaciones sociales, porque entendemos que si nosotros estamos haciendo historia y somos financiados por el Estado, nuestra obligación es intentar por lo menos acercar lo que hacemos a sectores por fuera del CONICET o de la universidad. Entonces también por eso es que, en mi caso particular, yo trabajo en el Espacio para la Memoria XD2, donde con otras compañeras hacemos tareas de investigación, que en este caso tienen que ver con los efectos del terrorismo Estado en Mendoza, ¿no? Trabajamos en los juicios por delitos de lesa humanidad, con nuestra página Lesa Humanidad Mendoza, trabajamos en general con sindicatos, con organizaciones feministas de mujeres. Entonces, bueno, ese es el sentido que tiene para nosotras hacer historia, no solamente hacer un paper bonito y con buenas fuentes, sino poder dar parte de esta batalla recuperando una historia de Mendoza que nosotros no tenemos ninguna duda de que no es casual que haya sido borrada. Y, no, claro. Y eso nos confirma la importancia de que puede tener conocer la historia propia. Y tan importante, sobre todo, no sé si sobre todo para las nuevas generaciones, también quizás diría para las nuevas generaciones, porque, por ejemplo, ahí en el ex D2, yo recuerdo hace 2 años atrás que fui con un grupo de estudiantes y chicos y chicas de secundaria, de un tercer año, en un trabajo que no era de historia precisamente, sino que era un trabajo asociado entre biología, donde habíamos estudiado la genética y lo habíamos aplicado investigando el trabajo que habían hecho las madres de Plaza de Mayo en sus comienzos, ¿no? Y tratando de buscar, el índice de abuelidad y demás, por biología, pero quedó asociado a la historia y después a la lengua. Entonces se nos ocurrió en la escuela ir a hacer una visita. Y los chicos y las chicas se volvieron tan impresionados, ¿no? Porque uno cree que saben todo lo que ocurrió. Y la verdad, y lamentándolo, no lo saben bien. Uh-huh. Entonces, ese laburo que hacen ustedes también es un como bajar a tierra y, creo yo, darle de frente con la realidad a estas nuevas generaciones que, o sea, mira lo que pasó. No es un cuento, no es una historia ficcionada, no, esto pasó, mirá las fotos, mirá las chicas, los chicos, mirá los nombres, mirá cuándo nacieron, mirá dónde estudiaban, ¿no? Es como muy fuerte y muy bueno ese trabajo de abrir las instituciones académicas a la comunidad. Y digo, yendo ahí un poco a la historia, pero también a la historia de ustedes, ¿no? No solo la Mendoza Siestera o la Mendoza Vitivinícola, que justo me tocó dar algunos contenidos en el terciario, en esta unidad última, la Mendoza Vitivinícola, para venderle al mundo gastronómico esa imagen, ¿no? Sí. Y ustedes que trabajan deconstruyendo estas imágenes y proponiendo otras, recuperando otras historias. Tiro la pregunta y contestan la Laura y el Mati como quieren. ¿Qué les llevó a ser historiadores? ¿Qué hubo ahí que dijeron, me gustaría investigar acá y estudiar esto? Es una pregunta que creo que nos la hacemos permanentemente. O sea, no sé si permanentemente, pero en momentos como este, seguro que aparece y nos obliga a repensarnos desde ahí. Voy a ser muy sintético, pero lógicamente yo nací en el año 1978, bueno, Laura también por ahí, es decir que de alguna manera somos hijos de, o nacimos en el marco del genocidio, el último genocidio, ¿no? La última dictadura militar, pero también es cierto que si bien somos paridos en ese contexto, por eso desde ahí, lógicamente, nuestro interés por el activismo también, de alguna manera, y el tema de la imagen del desaparecido, ¿no? Que puede, del desaparecido, desaparecida, que puede servirnos como huella para múltiples, o sea, la física y también la subjetiva o simbólica para pensar la historia, pero fundamentalmente también atravesados por todo lo que fue los fines de los 90, cuando estudiábamos en la facultad, en el ámbito del compromiso social, la militancia, a fines de los 90, fundamentalmente la bisagra del 2001. Entonces, eso nos llevó a una preocupación constante, ¿no es cierto? Una inquietud permanente, justamente por relevar, por comprender, por tratar de atrapar y tratar de generar herramientas de comprensión para el presente y de cambio, es decir, la historia como un proceso de acción también, claro. Remitiéndonos nuevamente a Walter Benjamin, ¿no es cierto? En la cual ese progreso que dibujamos, ¿no es cierto? Recién comentaban un poco la idea del estudiantado a nivel secundario y las nuevas generaciones, pero bueno, uno dice historia y aparece inmediatamente como esa línea, ¿no? Como esa línea media muerta, horizontal, plasmada en la pizarra. Bueno, la verdad que nosotros no, esa línea de por sí es como que está marcando unas pautas, ¿no? De evolución, de progreso. De que avanza y en ello se van cuajando diría Benjamin, ruinas sobre ruinas, ¿no es cierto? Es decir, estados complejos en la cual muchos de nosotros no nos sentimos representados. Bueno, esa línea muchas veces la dibujamos, pero la complejizamos. Claro. Justamente para poder levantar de esas ruinas, ¿no es cierto? Remover historias que han sido sepultadas o que yacen bajo esas ruinas, en eso, en ese vendaval que aparece, que sigue hacia adelante, que le llaman progreso o evolución histórica, ¿no es cierto? Mm. En esto creo que, como bien mencionabas, espacios como el Ex de Dos, el Espacio para la Memoria y tantos otros, vienen a demostrar que la historia es un escollo, ¿no? Y es potencialmente peligrosa para las clases poderosas, ¿no? Sí. Y que el estudio del pasado es un instrumento, es un arma también, desde este sentido que comentaba, claro, Laura, entendiendo como un campo de batalla, que sirve justamente para desmontar falacias, mentiras, y reponer justamente a sujetos, sujetas y sujetes históricamente excluidos, ¿no es cierto? Sí. Entonces creo que hay un gran valor en lo que intentamos hacer humildemente y aportar a la sociedad, pero afortunadamente no somos pocos, somos bastantes, digamos. Quizás podríamos ser más, pero no somos tan pocos. Qué bueno. ¿Y Lau? Y en mi caso particular, asumo solamente a lo que dice Matías, porque coincido, yo también, yo nací en el año 77, así es que también soy hija de esa historia, creo que no casualmente me ha interesado estudiar la última dictadura. Además, en mi caso, yo vengo de una familia de militantes, ¿no? Mi mamá, una militante peronista histórica de Mendoza, mi abuela de la rama femenina, mi tía, bueno, también los varones. Mi abuelo era antropólogo y se dedicó a estudiar de la historia de Malargüe. Digo, yo en mi caso tengo en la cuna familiar algo, claro, pero bueno, sin duda el hecho de haber nacido en esta época, de haber sido adolescente en los 90, donde ni siquiera nos enseñaban la dictadura en la escuela, claro, a mí me impulsó, y lo que yo creo que también en parte me impulsó a mí, y yo diría a varios de los que trabajan cerca, a ponernos a investigar la historia de Mendoza, tiene que ver con el hecho de que pasar por la Facultad de Filosofía y Letras, por lo menos cuando estudiamos nosotros, no sé cómo será ahora, y ver que ninguna de estas historias que nosotros estamos comentando existían. La gente es formada como profesora de historia y ninguna de estas historias son nombradas. De hecho, nosotros por ahí, de que yo creo que yo, Matías y todo este grupo, que somos varias personas, creo que ni siquiera formamos parte de la biografía de la carrera. No por autobombo, pero digo, hemos producido y creo que así todo estamos de alguna manera vedados en ese lugar. Y esos silencios yo creo que nos impulsaron a ver qué había pasado en Mendoza. Claro. Cuando yo iba a la facultad, ni siquiera el 24 de marzo era un secreto, era algo clandestino de lo que no se podía hablar. Nosotros como estudiantes, todos los 24 de marzo intentamos visibilizar algo, pero ese silenciamiento tan brutal de estas historias de los y las de abajo, como decimos nosotros, en parte hubo una escuela de historiadores, historiadoras de mediados del siglo XX en Inglaterra, que eran historiadores marxistas que hacían historia desde abajo, ¿no? Esta idea desde abajo es mirar los grandes procesos históricos desde la perspectiva de trabajadora, mujeres, campesinos, pueblos originarios, etcétera. Bueno, nosotros, este borramiento de la historia desde abajo, creo que de alguna manera nos dio muchísima fuerza para dedicarnos de lleno a rastrear esas historias en esta Mendoza, como decíamos, aparentemente sin estera, en la que nunca pasó nada. Claro. Había una jornada, creo que le hicieron el año pasado, de Mendoza subalterna, ¿no? También como pensar esa otra nosotros, Mendoza. Nosotras somos Mendoza subalterna. Ahí está. Bien. El grupo. Somos los mismos. Bueno, hay que estar en todos lados, está muy bien. Sí, sí. Después, digo, también esas historias llegan a las escuelas, llegan a los manuales, llegan a la formación de base y se consolidan en nuestra cultura. Entonces es importante también el trabajo que ustedes hacen para visibilizar otras historias que han habido y que bueno, que también el poder no siempre elige contarlas. No, la silencio. Bueno, estamos... Los silencios también hablan. Claro. Sí, paso un chivo. Dale. Porque, bueno, lo que nosotros producimos está todo accesible online. Ah, justo eso te íbamos a preguntar. Hay un sitio en el Espacio para la Memoria XD2, en la página web, hemos creado algo que se llamó la Mediateca, hace unos años atrás. Uh-huh. Si ustedes se meten en la página, que ahora creo que es Espacio Memoria Mendoza, y van a la Mediateca, ahí van a encontrar subido todo o casi todo lo que se ha producido sobre estos temas. Hay tres pestañas, es dictadura, la predictadura y la postdictadura. Es un poco esquemático, pero bueno, nos ayuda a hacerlo así. Y ahí van a encontrar publicaciones académicas, audiovisuales, material de los organismos de derechos humanos, material judicial. Entonces, la idea nuestra es que hicimos en su momento mucha difusión para que llegara a docentes, porque la idea es que bueno, cuando las docentes que tengan que dar estos temas o cualquier persona que esté interesada quiera buscar información, a veces la búsqueda es un poco engorrosa, entonces si te vas a la Mediateca del Espacio para la Memoria XD2 podés encontrar muchísimo material junto ahí. Claro, sí, ahí lo estamos viendo. Es hermoso, es espaciomemoriamendoza.com y ahí van a Mediateca, incluso la parte audiovisual han subido materiales de Giramundo TV, así que siempre agradecemos también por eso para poder difundir incluso medios comunitarios por otras vías. Bueno, estamos con Matías Latorre, él es historiador, investigador de CONICET. Quiero decir que él ganó una beca en este contexto de mileísmo, así que doble felicitación para Matías en esta lucha porque el organismo sobreviva. Y con Laura Rodríguez Agüero, que también es historiadora y investigadora del CONICET de acá de Mendoza, en este 1 de julio, en el Día del Historiador y la Historiadora, declarado en el año 2002, o sea, es relativamente nuevo, aunque, como contaba Matías, no recuerda el primer triunvirato de 1812, pero en 2002 el Congreso de la Nación, a través de la Ley 25.566, estableció el 1 de julio como el Día del Historiador y la Historiadora, me faltó esa parte, para homenajear a los escritores, investigadores, profesores y aficionados dedicados al estudio, propalación y análisis de los acontecimientos de carácter histórico. Por eso también convocamos a este espacio y a su grupo en estos días. Les vamos a mandar un saludo a un club de fans que tiene ahí el Matías, a Luis y a Sebastián, que están escuchando la nota, apenas se enteraron que estaba al aire, así que les mandamos un gran saludo para bueno. Eso. Bueno, muchísimas gracias. Antes de... Yo sé que estamos abusando de su tiempo, pero no queríamos dejar pasar una cuestión que sucedió ayer, que es realmente sumamente importante y que remite especialmente a esto que estamos conversando. Es que ha sido despedido el doctor Gabriel Di Meglio. Di Meglio, sí. Justamente de la dirección del Museo Histórico Nacional. Esto, por supuesto, que se empalma con otros embates, acogotamiento presupuestarios y, por supuesto, ahora directamente dejándolo por fuera de una labor que viene realizando también el Museo del Cabildo en Buenos Aires y el Museo de la Revolución. Fíjense cómo esto, cómo empalma perfectamente de la historia del siglo XIX, que parece no afectarnos de manera directa, la incidencia que puede ser en términos de la renovación museológica. Y bueno, y por supuesto que este gobierno lo que ha hecho es desplazarlo de su dirección. Y entonces, bueno, también sumarnos al repudio. Totalmente. Circulando. Y les hago llegar la posibilidad de que puedan firmar la audiencia y todo para que sea restituido y para que no perder ese espacio, que justamente como conversábamos recién son espacios de lucha, de pervivencia, de encuentro y de conocimiento para las nuevas generaciones y las no tan nuevas, de poder enterarnos de qué es lo que ha sucedido con nuestra historia. Y yo le agregaría y de soberanía. Pero sí, mandalo porque así lo difundimos, como tantas otras instituciones que están siendo vapuleadas, desfinanciadas, y queremos poner nuestro granito de arena también, que mal. Aparte, un excelente historiador de email. Yo, o sea, me acuerdo de la pandemia, que hablábamos hace rato con Silvana, la época de pandemia, con las docencias así, medias entreveradas, y bueno, como lo escuchábamos mucho a él. Yo tengo dos mensajitos para ustedes de oyentes. Uno que dice, muy buena entrevista, feliz día para les historiadores. Y otra, y una pregunta que manda el oyente al que le decimos Cuervo, así que le voy a decir así Cuervo, porque no sé si no, dice una pregunta para ellas. ¿Qué piensan de esta frase? Feliz el pueblo cuya historia se lee con aburrimiento, de Montesquieu. Pa, mira vos, ¿qué tal, eh? Bueno, feliz el pueblo cuya historia se lee con aburrimiento. Un amigo. Te la manda. Bueno, estamos bien. Creo que tiene, a pesar de la distancia en la que Montesquieu lo escribe, es interesante para analizarla, ¿no es cierto? La historia para nosotros es todo lo contrario. Es pasión, es movimiento, claro. Lo llevamos adelante en todos nuestros ámbitos, en el aula, en nuestras actividades, en nuestros papers, en nuestras minutas, pequeños ensayos de divulgación y ver cómo contar y ver cómo hacer llegar nuestras investigaciones y la potencia que eso puede despertar, no solamente en las nuevas generaciones, insisto, sino también en la lucha, por ejemplo, que llevan adelante jubilados y jubiladas en la actualidad. Claro. En el movimiento desocupado, en las organizaciones sociales, en el movimiento feminista, en los movimientos feministas, en el espacio para la memoria. La verdad que a nosotros, lejos de irnos, nos genera una pasión inconmensurable, y por eso estamos con tanto placer y tanto ahínco haciendo lo que hacemos. Y lo último, perdón, sí. Como parte de la Asamblea de Trabajadores de CONICET, pasamos un último chivo, y es que hacemos una actividad que se llama Ciencia en la Calle, que es como una feria de ciencias donde van las personas que trabajan con ICET Mendoza a divulgar. Te podés encontrar, para las vacaciones de invierno está bueno, desde una araña, para que los niños conozcan una araña, miren por un telescopio, miren, jueguen con cosas de la historia, o se acerquen a cosas más aburridas como las que hacemos nosotros, pero que en la última Ciencia en la Calle hubo actividades inclusive para niñas, para infancias. La próxima actividad de Ciencia en la Calle va a ser el sábado 12 de julio en el Parque San Martín. Todavía se está organizando. Tales durante la siesta, como está fresco, hasta las 5 de la tarde. Ajá. Por ahí más adelante, si ustedes están de acuerdo, podemos recordarles o podemos hablar de este tema en particular, porque nos interesa mucho que la gente sobre todo la gente que tiene niñas y que pueda andar por el parque ese día, se acerque a conocer qué hace el CONICET Mendoza. Qué lindo, sí, mándenlo. Perfecto. Porque aparte de decir, tienen hecho así como una gráfica o algo para que nosotros lo podamos replicar. Y también hay un Instagram, así que claro, creo que es Facebook, Ciencia en la Calle o CONICET Mendoza en la Calle, bueno. Instagram de Ciencia, claro, en la pueden Calle. Seguir y ahí están todas las actividades también para agendarlas. Bueno, tal cual. La verdad que, bueno, antes de cerrar, también saluditos, llegan saluditos de Dani Vega, nuestro compa acá de radio, que también es profe de historia, así que le mandamos un feliz día. Pero él les dice, feliz día del historiador, de la historiadora, para todos. La historia nos avisó de lo que era Milei y no le hicimos caso, dice Daniel. Y bueno, no siempre. Sí, sí. Eso da para una segunda entrevista. Bueno, les agradezco. Sí, perdón. Que no es lineal. No es lineal. No. No siempre es lineal, tal cual. Es bueno, abrupta a veces. Les agradecemos el espacio, todo este tiempo que hemos conversado. Seguiremos difundiendo las actividades y obviamente la historia que escriben ustedes a partir de una investigación a contrapelo. Bueno, muchísimas gracias. Saludos. Muchas gracias por el espacio. Bueno, quedamos a disposición y saludo a la audiencia. Abrazote. Que pasen bien el día.